3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes. Well, I can't find my baby. Lord, and I can't be satisfied. Lord, I've looked around me. Well, my baby can't be found. Muchachos, estamos listos y dispuestos para comenzar un programa más de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto. Aquí debería estar nuestra buena amiga Camila Medina o Ricardo García Huidobro, periodistas, pero el día de hoy los voy a acompañar yo, en vista del tiempo, para conversar con interesantes invitados a nuestro programa. La Corporación Cultural de Puente Alto le da la más cordial de las bienvenidas a su espacio aquí en Radio Puente Alto. Muy buenas tardes y bienvenidos. Estoy el día de hoy con un gran amigo. Su nombre es... Max Muñoz Cabrera. Max Muñoz, ¿cómo estás? ¿Bien? Estupendamente bien, muy bueno. ¿Cuál es el motivo por el cual está usted el día de hoy acá en nuestro programa? El motivo es conversar sobre la vida, conversar sobre el sistema actual de tan confundido que tiene la humanidad. Es decir, vivimos en un ambiente bastante distorsionado energéticamente, maestro. Sí. ¿Eso nos quiere decir? Eso es lo que estoy diciendo, que está muy distorsionada la conciencia, está muy alterada. Bueno, adelante, pues, ¿de qué nos viene a conversar el día de hoy? Desarrollemos ya la temática. Tengo entendido que usted es un maestro de Reiki. ¿Qué es el Reiki? El Reiki es un método de sanación con las manos. Sí, sana el espíritu, sana el cuerpo físico, sana emocionalmente la persona. ¿El Reiki qué origen tiene? En este caso el Reiki es universal en realidad, pero los métodos que yo conozco son japonés. Una persona lo fundó cuando redescubrió el Reiki, porque el Reiki no se inventa, sino que existe. Se descubre. Existe porque la Reiki es una palabra japonesa. Y Rei es universal, energía universal. Y Ki es la energía que nosotros tenemos a nuestro mirar, la energía que nos conduce al movimiento, a la actividad social. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando con el Reiki? Mira, yo me hice, o sea, me inicié en el 2011. ¿Y cómo fue ese encuentro con el Reiki? Adelante, bastante bien, pues. Yo fui a Villa Alemana, porque mi Dios me comunicó con Villa Alemana. Ese fue mi principio y ahí sí... Se hicieron los rituales que me dejaron maestro. O sea, para ser maestro hay que tener poder energético de los símbolos energéticos universales. Correcto. Oiga, estimado, ¿y el Reiki sirve para qué, por ejemplo? ¿En qué te puede ayudar en forma concreta para la gente? A la gente le ayuda en lo que tiene en la actualidad, pues dolores, síntomas de pasionales, todo tipo que le altere su vida en forma caótica, que derrumbes de matrimoniales, disgustos familiares, etcétera, porque está todo eso en ese concepto. Acá hay un señor que se llama Alfonso César González, nos pregunta: tengo dolores a la columna, ¿esto me podría ayudar? Por supuesto que sí, porque tiene que entrar a una alineación de los centros energéticos del cuerpo físico y empieza la sanación. Es una autosanación. Nadie va a sanar a nadie, sino que la persona se autosana, porque está ahí la energía. Estamos conversando con el señor Max, que nos viene a hablar el día de hoy de Reiki. Yo tengo algo importante que comentar a la comunidad acerca de la Corporación Cultural de Puente Alto. Aquí han publicado cosas realmente interesantes para ti, amigo de la comunidad. Tenemos domingos culturales en tu barrio. Este 6 de septiembre estaremos en la multicancha ubicada en Ciudad del Este, entre Parque Central con Parque del Este. Puedes ir con tu familia a disfrutar de una entretenida tarde llena de música y baile. Invita el alcalde Germán Codina y la Corporación Cultural de Puente Alto. Te esperamos. Este viernes 4 de septiembre tendremos el gusto de disfrutar en dos lugares de la comuna de la Orquesta Filarmónica de Música Jorge Peña Gen junto a nuestra Orquesta Sinfónica Municipal de Puente Alto. Anote las siguientes fechas y direcciones para presenciar a 140 músicos en un solo escenario. Evento imperdible. Viernes 4 de septiembre, lugar Plaza Puente Alto, 11 horas. Viernes 4 de septiembre, lugar Gimnasio El Volcán, Avenida Juanita 0915, 18 horas. No te lo puedes perder. Seguimos conversando con nuestro buen amigo, invitado al día de hoy al programa de la Corporación Cultural de Puente Alto. La señora Lucy Peralta, que está en sintonía desde la comuna de Maipú, nos dice: felicitaciones, Juan Carlos, por este programa y por los temas interesantes que están abordando. Ella pregunta, son cuatro niveles, ¿y cuál es la diferencia entre ellos? Adelante, Max. El primer nivel va directamente al cuerpo físico. El segundo nivel ya conlleva al cuerpo vital de la persona. Y el tercer nivel va llegando a la parte emocional. Y el cuarto nivel es mental. Es el alto donde llega la información universal. Ahí queda alineada la persona hacia el universo, todo, en el todo. Aquí nos preguntan, cuando usted habla de centro energético, ¿a qué se refiere? Pregunta Rosita Salinas. Se refiere que el cuerpo físico tiene 7 centros energéticos muy importantes que dominan, trabajan y gobiernan ciertos órganos del cuerpo físico, por ende la salud de la persona. Entonces, cuando la persona tiene la salud mala, hay un desequilibrio en los centros energéticos, los cuales funcionan a base de velocidades, y esas velocidades están dimensionadas en distintas dimensiones del universo. Porque acá la señora Rosita, que es profesora, me dice, bueno, yo vivo constantemente agotada, cansada, Juan Carlos, tengo una jornada muy extensa, tengo que ver a muchos niños durante el día, más de 200 niños, y yo tenía entendido que los centros energéticos son los denominados chakras. A ver si nos podría explicar un poquito más de eso, y cómo el Reiki ayuda a alinear estos chakras. Por supuesto que tienen nombres, los chakras están en el cuerpo físico. Hay un chakra llamado raíz, que gobierna las partes de sexuales, las partes gónadas, ovarios, etc. Cuando está desequilibrado ese chakra, también existen enfermedades ahí, de diversos tipos, porque está alterado el sistema de velocidad del chakra. Está alterado por la forma que piensa la persona y siente a la vez. Entonces, todo eso va alterando los chakras. Después tenemos un chakra más elevado, que es chakra sacro. Ese chakra domina, digamos, gobierna, digamos, la parte de los riñones, abdomen. Y más arriba tenemos el chakra estómago, que se llama plexo solar a la vez. Entonces, ese plexo solar es un lago energético que es de donde sale la energía para que la persona trabaje energéticamente, se mueva en la vida. Y más arriba tenemos el chakra que es emocional, de las emociones. Después tenemos el chakra de garganta, donde está la glándula tiroides. Más arriba está el chakra pituitario, que es la glándula pituitaria en el entrecejo de la frente, se puede ubicar, pero se encuentra en el cerebro, centro cerebro. Y más arriba, ligeramente más arriba, está el chakra corona, que es el chakra divino, digamos, que nos porta hacia la divinidad, porque ese chakra vibra en altísimas vibraciones lumínicas. Y es por ello que ahí se encuentra el real ser, lo real de uno. Ahí va a llegar la persona el día que se manifieste en sí un trabajo interno que arregle los chakras, que realmente el trabajo interno genera una limpieza, donde va dejando los hábitos, que esos hábitos mantienen mala salud en la persona. Entonces deja esos hábitos y le llegan formas nuevas de vida, donde se encuentra más bien con la realidad de felicidad, lo que se conoce como feliz. De otra forma, siempre vive alterado y vive con problemas la persona. Efectivamente. Vamos a ir a una breve pausa y estamos de vuelta con este interesante invitado. Ya viene Ricardo García Huidobro, pero antes les recuerdo que los Domingos Culturales en tu Barrio, este 6 de septiembre, estaremos en la Multicancha, ubicada en la Ciudad del Este, entre Parque Central con Parque del Este. Puedes ir con tu familia y disfrutar de una entretenida tarde llena de música y baile. Te invita el alcalde Germán Codina Bowers y la Corporación Cultural de Puente Alto. Lord, I've looked around me. Well, my baby can't be found. Y ahora con ustedes su gran amigo, ya llega acá y está con nosotros, Ricardo García Huidobro. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, JC. Un saludo especial a todos los auditores. Qué gusto estar con Maximiliano, con Don Max, aquí hablando sobre los chakras, sobre los vórtices energéticos, y comentarles que vamos a tener una gran semana cultural en Puente Alto, y me gustaría informarles de los eventos y panoramas que vamos a tener esta semana. Así que redoble tambores, por favor. Eso es. A ver, comentarte una de las cosas más maravillosas de esta semana. Una gran orquesta filarmónica juvenil se va a estar uniendo a la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal de Puente Alto. Y vamos a tener 4 conciertos este fin de semana, donde ambas orquestas van a tocar juntas al mismo tiempo. ¿De qué se trata esto? Alrededor de 140 músicos en un solo escenario interpretarán un repertorio de 60 minutos de duración, 2 orquestas tocando al mismo tiempo, todos sobre un mismo escenario. Ven a disfrutar en familia un evento único e imperdible. Este viernes 4 de septiembre van a estar primero en la Plaza de Puente Alto y después en el Gimnasio El Volcán, ubicado en Avenida Juanita 0915. Eso es a partir de las 19 horas. Todos los detalles de estos conciertos lo puedes leer en el Facebook nuestro, Corporación Cultural de Puente Alto, con cada una de las direcciones, pero desde ya anótalo, porque es con entrada liberada y va a ser de un extraordinario nivel artístico. Y también Don Max y JC, les tengo entradas gratis para ir al cine. porque ustedes saben, todos los martes y los jueves estamos teniendo ciclo de cine para el adulto mayor. A mí me gusta llamarle no tercera edad, sino que adulto que está en la certera edad. ¿Cómo estoy, don Max, en eso? Sí, está muy bien, exactamente. Sí. Qué bueno, porque verdad que cuando uno ya está pasado los 60, uno tiene claras más las certezas, ¿no?, en la vida. Bueno, la experiencia de la persona está más crecida. Y mientras más anciano va, más crecida está la experiencia. Exacto. Por lo tanto, tiene más sabiduría para enfrentar la vida y también para todo lo que lo rodea socialmente. Así es, qué gusto de estar aquí compartiendo con vecinos de Puente Alto, don Max, un estudioso del alma y del ser. Y una pregunta, ¿alguna certeza que usted nos pueda compartir que tiene hoy en día más clara que nunca? La certeza realmente es que el amor está como apagado, pero se presenta muy vivo en la parte externa. Pero lo que pasa es que el amor es interno y es Dios quien lleva esa sinfonía profunda hacia el exterior. Eso, caramba. Y eso lo lleva a la persona que, como yo, por ejemplo, yo lo siento, que se siente la felicidad, se siente la alegría y se siente el amor. Además de eso, se comprende más a la gente, se comprende mejor los negocios, se comprende todo, porque el carácter vibratorio emocional está más elevado. Muchas gracias, qué hermoso imagen y experiencia la que nos comparte. Quisiera contarle entonces a usted que tengo aquí 15 entradas para todos los auditores que deseen. Pueden escribir, ¿verdad?, a JC a la radio. Y yo quisiera regalarle también a usted una. Excelente. Tenemos a las 4 de la tarde en el Teatro Palermo, que es un mítico teatro, ¿no? Serían dos. ¿Usted lo ubica? ¿Me está pidiendo dos? ¿Ya? Está bien, no hay problema. Lo bueno es que el Teatro Palermo tiene una capacidad como para 250 espectadores, así que no hay problema. Pero fíjese usted el título de la película que va a poder ir a ver: El postre de la alegría. Ya. ¡Qué maravilla! Sí. Este martes 3 de septiembre a las 4 de la tarde en el Teatro Palermo, Avenida Conchitoro 188. Aquí le paso en sus manos dos entraditas. Muchas gracias. Jueves. No, pero martes. Martes 1 de septiembre, tienes toda la razón. Y jueves 3 de septiembre tenemos películas en el Teatro Palermo. Esto es para el martes 1. Exactamente. Ya. Así que El postre de la alegría, una de las tantas películas que vamos a estar dando esta semana en el Teatro Palermo. Debe ser muy amena para entusiasmar a las personas a estar en buena onda, que se llama en la actualidad en la jerga, en la jerga del idioma. Claro. La buena onda. Eleva tu vibración. Eleva tu vibración, exactamente. Y haz de tu día el postre de la alegría. Sí, pero es maravilloso, porque debe ser algo bonito. ¿Eh? Así es. Estamos con don Max, a quien conocí en un muy exquisito restaurante vegetariano, que sería bueno dar la dirección. Uno puede disfrutar de las preparaciones vegetarianas en el templo de los Hare Krishnas, ubicado en Nemesio Vicuña, ¿verdad? Sí. ¿La altura, con qué esquina está? Sí, está con Manuel Rodríguez. Con Manuel Rodríguez. Sí, Nemesio Vicuña con Manuel Rodríguez. Eso. Es una casa color azul. Exactamente. Sí. Usted solamente toque la puerta y ahí va a poder disfrutar en horario de almuerzo alguna preparación. Así que, como muy bien dijo JC hace unos minutos atrás, nosotros tenemos un programa, don Max, en la Corporación Cultural de Puente Alto, que vamos visitando todos los domingos diferentes multicanchas alrededor del municipio. Y en este caso, le llamamos Domingos Culturales. Este 6 de septiembre vamos a estar en la multicancha ubicada en Ciudad del Este, entre Parque Central con Parque del Este. Puedes ir con tu familia a disfrutar de una entretenida tarde llena de música y baile. Y por supuesto nos invita el alcalde Germán Codina y la Corporación Cultural de Puente Alto. Te esperamos porque queremos que la familia y el barrio se unan en torno a la cultura. Correcto. Es importante eso, ¿no? Muy importante, porque a mí me gusta mucho la presentación de Puente Alto en las multicanchas, que están muy elevadas, muy especiales y muy seguras, para que las personas no se accidenten y tengan una buena educación. Exactamente. Estamos teniendo bastante cultura en Puente Alto, ¿verdad? Sí, sí, me gusta. Qué Puente bueno. Alto moderno me gusta, desde que llegó el alcalde que movió todo acá. Claro, claro, con el Coto sí. Sandón. Pero Sandón en adelante fue el que abrió la puerta del progreso de Puente Alto realmente, porque Puente Alto estaba dormido, y se seguía dormido como pueblo de la araña antiguo, con su modernidad actual, pero... Hoy en día es un Puente Alto muy distinto. Lo está diciendo un vecino aquí de antaño. Sí, yo conozco Puente Alto de antaño. Así que es palabra experimentada. Vamos con algún blues, querido JC. Eso. Y seguimos con los panoramas culturales aquí en la Radio Puente Alto. Así es, bueno, quisiera dar detalles sobre este tremendo evento de las orquestas Filarmónica Juvenil y también la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal de Puente Alto, que van a estar las dos unidas tocando, pueden creerlo, más de 140 músicos arriba del escenario. Entonces, ya que Max está muy interesado, voy a especificar los conciertos que vamos a tener. Viernes 4 de septiembre, en la Plaza de Puente Alto a las 11 a.m. entrada liberada, van a estar estos tremendos músicos. Ese mismo viernes después, en el gimnasio El Volcán, a las 18 horas. Después, el 5 de septiembre, en la parroquia Santa María Magdalena, en el Sargento Menadier 221, a las 15:30 horas, el sábado, música a toda orquesta. Finalizando el domingo 6 de septiembre en el Complejo Deportivo Parque San Francisco Nonato Co, altura 2971, con Maestro Palomo, el domingo a las 11 a.m. Música de orquesta, música clásica a todo dar. ¿Qué le parece, don Max? Me parece muy bien, y conozco muy bien el lugar de Palomo. Por favor, siempre más cerquita el micrófono. Bueno, quisiera también, antes de despedirnos, vamos a tener un evento que se llama Bienvenido Septiembre, este sábado 5 de septiembre, en también la Plaza de Puente Alto, donde vamos a darle rienda suelta y bienvenida a las fiestas patrias. Entonces va a haber música, baile, así que vayan preparándose, amigos, saquen su pañuelo, empiecen ya a sentir el tiqui tiqui ti dentro del cuerpo, que se viene muy bueno. ¿Usted le gusta bailar cueca, don Max? Me gusta la cueca, pero no la bailo. Ah, ya. Me gusta porque es criolla y tiene su fundamento. Exacto. Tiene su raíz. Claro. Y tiene también su significado en sus cuatro componentes. Exactamente. Usted sabe que la cueca tiene raíces incluso africanas. Sí. Para que vea usted que lo afro también está en nuestra nación. Claro. A veces creemos que somos tan caucásicos y que no tenemos influencias de la madre África. Sí, también aquí vino gente de todo el mundo, ha venido gente acá a las Américas y ha llegado a este lugar. También tribus antiguas viven acá, muy semejante a los mayas. Exactamente. Y cuénteme, usted en algún minuto sueña, ¿verdad?, con entregar sus conocimientos respecto al ser. ¿Qué le gustaría a usted comunicarle a Puente Alto respecto a una educación de calidad? Bueno, a mí me gustaría formar una escuela energética realmente con excelentes fundamentos que eduque a la gente y las ponga en línea realmente de su realidad. Que realmente conozcan la realidad de la vida y conozcan qué es lo que es la felicidad y qué es lo que es el portarse bien o el portarse mal. Porque son conceptos. Exacto. Realmente no existe que el bien ni el mal, sino que existe lo que existe. Existe el ser, y el ser es perfecto, porque Dios es perfecto. Y nosotros somos partida de ser, somos ser, pero que generalmente no se reconoce como tal. No reconocemos ser hijos de Dios, sino que en forma así ligeramente como religiosa decimos sí, somos hijos de Dios, y al final dice alguien Jesucristo es nuestro hermano, pero realmente no entendemos profundamente porque no conocemos eso. Pero el día que se haga la inversión, que se haga la entrega realmente de corazón, la persona sí va a conocer que Dios existe en sí mismo. Dentro de nosotros mismos. Es la presencia divina en acción, en el cuerpo físico, en las acciones de todo. Por lo tanto, tiene que ser un aspecto sagrado, muy humano, lleno de cariño, lleno de amor y armonía. Qué hermoso. Y eso está en línea con el universo, porque nosotros vivimos en nuestro universo interno, es el pequeño universo, pero que está comunicado con el universo infinito, inmensurablemente, sin principio y sin fin, porque es un todo en sí mismo, porque de ahí nacimos y ahí nosotros somos como una flor. Excelente. Y eso hay que conocerlo. Qué inspirador. A través de un sistema que de escuela, un sistema de conductas. Perfecto. De disciplina. Perfecto, es un don Max. Cambio perfecto en donde la persona cambia de verdad y no de fantasía. Qué lindo. Entonces nosotros, yo necesito eso, informar a la gente. ¿Y qué necesito para eso? Necesito, digamos, como los religiosos, un púlpito. No es tanto un púlpito, sino que un lugar es un centro de encuentro, un centro energético donde se basa la escuela, se basa el alumno, que el día de mañana es una persona viva aquí y ahora. Bien, esperamos que con este espacio eso se vaya manifestando. Y antes de despedirnos, reiterar el agradecimiento a su visita y también invitar una vez más a los vecinos que este sábado 5 de septiembre en la Plaza Puente Alto, de 11 de la mañana a 18 horas, vamos a dar por inicio el Bienvenido Septiembre. Ven a compartir en familia y disfrutar de un espectáculo folclórico. Entrada liberada en la Plaza Puente Alto. Muchas gracias, don Max. Yo también digo muchas gracias por la invitación, porque me han dado la oportunidad de expresarme públicamente. Es mi instinto, mis deseos, mi ser